Bueno, en línea está Virginia Celione, titular de ATE. ¿Cómo estás, Virginia? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos tempranito. Virginia. No, por favor, aquí estoy poniéndonos después de un proceso, porque una elección no es solamente el día de la elección, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Así que, bueno, han sido meses, varios, un par de meses de trabajo bastante arduo, obviamente con el equipo de compañeros, pero que ha tenido un final... una conclusión en el día de ayer que nos puso muy felices. Realmente, ¿no? Muy contenta por el triunfo. Bueno, contanos cómo se desarrolló esta elección y cómo fue. Mira, la verdad que para nosotros una elección es un día de fiesta porque en un día de elección para nosotros se plebiscita una forma de hacer sindicalismo, ¿no? Una forma que nosotros... venimos practicando desde el año 84 que recuperamos la conducción del sindicato con la Verde Anusate de las manos de dirigentes que en aquella época colaboraban o habían colaborado con el gobierno militar. Con la agrupación Verde Anusate que encabezaba Víctor de Llenaro, Germán Abdala, Héctor Cuagliaro. En el día de ayer... una vez más triunfó esta lista, por lo menos, bueno, acá en lo local y en la provincia, los últimos datos que tengo, el triunfo de la lista verde era del 75% sobre un padrón de votantes promedio del 65%, de alrededor de 64.000 afiliados, digo, en la provincia de Buenos Aires. Y acá en Olavarría, sobre un padrón de 488 compañeros en condiciones de votar, participaron casi el 62% de los compañeros y el 97% votó por nuestra lista. Uh-huh. Así que, bueno, la lista Bermellón tuvo 6 votos para los consejos provincial y nacional y la lista azul... 4 votos para el Consejo Provincial. ¿Más o menos esperaban Virginia, este resultado? Sí, sí, sí, porque los trabajadores han acompañado, han sido parte, ¿no?, de todo este proceso en el centro de la provincia. Nosotros comenzamos a construir ATE acá en Olavarría, primero en el año 94, con mucho más fuerza a partir del año 97-98, cuando definimos unificar 3 distritos de la provincia en el 2003, lo hicimos que eran Azul, Olavarría y La Prida, lo hicimos con el objetivo de instalar más ATE y más organización en el centro de la provincia, y hoy tenemos, gracias a esa mirada, 3 seccionales, Tandil, Azul con Alvear y Tapalqué, y la seccional nuestra, que viene a ser la seccional madre, con Olavarría, Bolívar, La Prida, La Madrid, Heró, Henderson. Y esto significa que no nos hemos equivocado, hemos crecido de ser 3 delegaciones en el 2003 y estar en todos estos lugares que te he mencionado. Creo que no nos hemos equivocado. Virginia, buen día. Martín Rodríguez te saluda. Buen día. Mira, está todavía fresco lo que tiene que ver con las elecciones de lo que fue CTA, con una gran participación también y un gran padrón. ¿Cómo es que un gremio llega a diferencia de muchos otros, verdad? Los gremios enrolados en CTA más que nada tienen elecciones directas de sus autoridades. ¿Cómo es que un gremio llega a elegir de esta manera? Vos hablás de la central. Exactamente, no. No de la central, digo, pero la central también refleja lo que sucede en los gremios adheridas a la misma, ¿verdad? Que se elige democráticamente. Yo creo que sí, digo, ¿no? Por eso hablaba hoy de decisiones. Nosotros hoy, yo hoy decía que en el año 84, un grupo de compañeros, con los compañeros que mencioné a la cabeza, ganaron las elecciones y recuperaron el sindicato de las manos de Corban, y de ahí en más se decidió que nunca más las diferencias dentro del sindicato se iban a dirimir por intervenciones, no por elecciones directas, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que se ha hecho a partir de esta fecha, lo que nos asegura la autonomía, que es un, me parece, es una cuestión, una reivindicación que nosotros hemos defendido siempre desde la, desde nuestra organización y desde nuestra central, porque esa autonomía es lo que hace que el sindicato pueda estar como corresponde, a servicio de las necesidades de los trabajadores, uh-huh, y no al servicio de un proyecto de un partido político. Virginia, hablando de necesidades de los trabajadores, se ha conocido ya que los docentes, algunos gremios de ellos, van a comenzar a pedir, ya lo están haciendo, por la reapertura de paritarias. ¿Esto significa que ustedes se sienten menos solos en su reclamo a recomposición salarial cada vez que los docentes comienzan también a pedirlas, o no les influyen nada a ustedes? No, por supuesto que... no sé si es sentirse menos solo. Uh-huh. Nosotros entender, a mí realmente, a mí en lo personal, y creo que a todos nosotros nos parece bárbaro que los otros gremios también reclamen la reapertura de paritarias y obviamente que comiencen a reclamar el tema de la cuestión salarial. Vos sabés que nosotros en ningún momento aceptamos el aumento que el gobierno otorgara al principio de año, porque decíamos que era absolutamente insuficiente, y veníamos reclamando ya con medidas de fuerza la reapertura de las paritarias, en la medida de que los trabajadores, independientemente, ¿no?, y las organizaciones, independientemente del sector o del sindicato que sea, confluyamos en un mismo reclamo, obviamente vamos a tener mucha más fuerza y más garantía de que logremos que este gobierno tome la decisión de reabrir la paritaria y realmente darle un aumento salarial a los trabajadores, ¿no? Virginia, bueno, felicitaciones nuevamente. Vamos a seguir en contacto seguramente para conocer después algo más de lo que vienen trabajando ustedes. ¿Se sigue más o menos con los mismos reclamos? ¿Se agrega algo más? ¿Cómo es? No, en realidad nosotros vamos a ir planteando el aumento, seguimos planteando el aumento salarial. Hemos dicho que el aumento que convalidaron UPCN y SOEMI a principio de año realmente se iba a diluir, y así fue, además de que fue insuficiente en aquel momento. Seguimos peleando por los pase a planta de los compañeros, seguimos peleando por el 82% móvil para los jubilados, seguimos planteando que necesitamos, y de hecho queremos sacar una nueva ley. Nosotros presentamos un proyecto en mayo en el Senado Provincial, en la legislatura provincial, un proyecto de una nueva ley de asignaciones familiares sin topes. Los pases a planta, los nombramientos en las áreas críticas, el convenio colectivo para los trabajadores municipales paritarias, porque no en todos los municipios las tienen, la devolución del 3% de la antigüedad para los municipales, la derogación de la ley 11.757 para los municipales, digamos, todo lo que venimos planteando y peleando bueno, desde hace tanto tiempo. Parece que esto no no se termina, ¿no es cierto? Es cierto. Virginia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga muchas buen día. Gracias. Gracias. Estábamos hablando con la titular de ATE, Virginia Celione, que, bueno, ayer en las votaciones sigue como titular de este gremio, ¿no? La eligieron nuevamente con un alto porcentaje de votantes que lo hicieron a su favor. Recordemos que a favor de la lista de ellos. Exacto, estas elecciones se realizan en toda la Regional Centro, que abarca a varios distritos.